Cristóbal, Mr. Barcaya. Mayo patán pestao se seque en verde, río patán pe maran huete planta, guarma ya no hay van a llanto charico. Por Alcamenca. Manaya churaku y kipacho. Por mañana y te.